Yo vivo en Roma. En invierno hace frío. Sucede que muy cerquita del Vaticano, un anciano a la mañana muerto de frío. No es noticia en ninguno de los diarios, en ninguna de las crónicas. Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan 2 o 3 puntos, se arma el gran escándalo mundial. Yo me pregunto, ¿dónde está tu hermano? Y les pido que se hagan otra vez cada uno esa pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Cuando la gente está triste y vive sin sonreír, cuando los diarios no hacen nada más que mentir, cuando no queda emisora que diga la verdad, hay una solución, ya lo verás. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Alternativa. Pero nosotros sabemos lo que es y no es. Todo consiste en sintonizarla bien. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Alternativa. Nunca podrán aplastar las ansias de libertad, no podrán interceptar la radio de la verdad, nunca podrán detener al pueblo trabajador, ni con patrañas, ni balas, ni terror. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Alternativa, el espacio para desintoxicarnos de la denominada prensa independiente.